¿Don Manuel? Hola, sí, Vanexa. El motivo de mi llamada, don Manuel, es porque estamos ofreciendo el balón reglamentario del Atleti del Madrid. Es un balón de cuero en color rojo brillante. Este balón, don Manuel, cuesta 36 euros. Pero además, le regalamos un segundo balón, también de cuero y en color blanco, que lleva impresos los cuatro escudos de centenario del Atleti del Madrid. De 15 a 20 días lo tiene en su casa y lo puede pagar con tarjeta o puede pagarlo en metálico cuando reciba el paquete. ¿Qué me dice, don Manuel? Le enviamos un lote